de la música negra, algún blanco que naturalmente se coló por ahí, pero también artistas extraordinarios. Me va a decir, ¿y Marvin Gaye? Marvin Gaye ya va a venir. Ya va a venir el padre del soul. Ya va a venir el padre del soul y el abuelo del soul. Ustedes saben a quién me refiero. Ya se los voy a contar. Ya se los voy a contar. Bueno, no hay más tiempo. Nos vamos, chicos. Gracias. Gracias por la compañía. Hasta aquí nuestro club de música. Por la gráfica en el 89.3. Idea, realización, conducción, Claudio Orellano. Compaginación, edición. De todo, Nehuen Guzmerotti. Gracias por tanto, ¿eh? Gracias por tanto, gracias por tanto y hasta el lunes que viene. De música por la gráfica. Hasta la semana que viene. FM 89.3 Radiográfica. Noticias. Política. Para De Pedro hay hechos que confirman que Macri usaba el Estado para espiar a jueces y políticos. De esta forma, el ministro del Interior aludió a las causas que investiga la justicia por espionaje ilegal de la Agencia de Inteligencia durante la gestión de Cambiemos. Eduardo Guado De Pedro afirmó que fue Cristina Fernández quien siempre denunció esa práctica sistemática avalada desde el poder máximo del gobierno durante la gestión anterior. Mendoza. El intendente de San Rafael pide postergar la reapertura del turismo interno. El jefe comunal, Emir Félix, solicitó al gobernador mendocino Rodolfo Suárez posponer el inicio de las actividades hasta el 26 de junio y no en lo inmediato. Le hemos solicitado al gobernador esta posibilidad de prorrogar. No estamos trabando el decreto, para nada. Simplemente lo que hemos pedido es que en el caso de San Rafael prorrogue esta apertura para el día 26 de junio. Estos días para nosotros son muy valiosos en la necesidad de prepararnos en este sentido. Tanto prepararse los prestadores como las capacitaciones de personal en general, pero también estamos solicitando la apertura del día de campo. Llámese comer un asadito o las salidas normales. Pedimos la apertura interna de San Rafael en ese sentido. El día de campo es algo que está arraigado muy fuerte en un departamento que tiene 200.000 habitantes. Internacional. La OMS confirmó nuevos casos de coronavirus en China y pide mantenerse alerta por posibles rebrotes. La Organización Mundial de la Salud declaró que más de 100 casos se confirmaron con el nuevo brote de coronavirus en el principal mercado mayorista de alimentos de Beijing. El nuevo brote fue reportado por las autoridades chinas la semana pasada, tras 50 días sin que la capital informara ningún caso de COVID-19. Más información en telam.com.ar. En Telam podés confiar. Por eso, ponemos a tu disposición las herramientas que te ayudan a protegerte de la infodemia, la epidemia de noticias falsas. La agencia Telam te ofrece la plataforma confiar.telam.com.ar. Un espacio no solo dedicado a verificar los datos que circulan, sino también a detectar las noticias falsas o inciertas y despejar tus dudas por medio de información veraz y chequeada. Ingresá a confiar.telam.com.ar. Inicio de espacio publicitario. Sumate a la comunidad radiográfica. Participá en sorteos para entradas de teatro, recitales, descuentos en restaurantes y productos de la economía popular. 15 años haciendo periodismo desde el pueblo y desde el sur. Para que la comunicación popular siga en movimiento, sumate a la comunidad radiográfica. Sé parte de la comunicación popular. Coronavirus. Información sin desesperación. ¿Cómo me informo sobre el coronavirus? Infórmate con fuentes oficiales.

9 minutos, pasaron de las 4 de la tarde, arrancamos un nuevo programa de Abramos la Boca aquí en la tarde de La Gráfica, como todos los días, aquí en la 89.3, transmitiendo en vivo desde el estudio Patrick Rice. ¿Cómo andan? Buenas tardes a los que están del otro lado. Mi nombre es Mauro Cavalín y como siempre los vamos a acompañar hasta las 18 horas. Pueden participar de Abramos la Boca, el programa de la tarde de Radio Gráfica, al 15 50 12 35 89. 15 50 12 35 89 es nuestro WhatsApp. Ahí nos pueden mandar notas de voz y mensajes de texto, por supuesto, para participar del programa. En la operación técnica y la edición artística de Abramos la Boca está el señor Julián Pelliza y en la producción de este programa, Camila Cataño. ¿Cómo anda, Cami? Buenas tardes. ¿Anda mejor? Estaba con Otitis, nuestra productora. Lo que le generó escuchar Abramos la Boca, ¿no? Otitis, pobre, nuestra productora, que nos escucha tanto todos los días, le agarró Titi. Son cosas que pasan. Casi 90 días de cuarentena y seguimos soñando, por supuesto. La consigna del día de la fecha es: ¿a qué lugar te irías cuando termine la pandemia? Por favor, qué pregunta, que te hacemos hoy en Abramos la Boca. Podés participar a través de nuestra cuenta de Twitter y nuestra... ¿Cómo se dice? Canal, página, en Instagram. ¿Cómo es la definición? Perfil, ¿cómo es? No sé. Cuenta, nuestra cuenta, básicamente, genérico, cuenta directamente. Bien, puede participar tanto de nuestra cuenta de Twitter como en nuestra cuenta de Instagram o Abramos. Nos encontrás así en estas redes sociales. 15 50 12 35 89 también nuestro WhatsApp para participar. ¿A qué lugar te irías cuando termine la pandemia? Lo estaba charlando en un Zoom este fin de semana y pensaba: ¿a dónde me iría? Y la primera respuesta o elección que se me vino a la cabeza fue a una laguna, llevarme un matambrito a hacerlo a la pizza, ahí en una, a la vera de una laguna, sí. Prender un fueguito y quedarme después en una reposera mirando la laguna. ¿Qué no? Así, sí. Eso, tomando un vinito, por supuesto. Eso es lo que haría ni bien termine la cuarentena. Una lagunita, un asadito, un vinito y quedarme ahí descansando abajo de un árbol, mirando una laguna, puede ser. Bueno, yo siempre elijo lagunas de zona sur, encaro para Chascomús, la del Burro, la Chichis, siempre voy para aquellos lados, ¿no? La de Montes, laguna de Montes también está muy linda, es un poquito más para el oeste, entre comillas, digamos. O la de Montecristo, una que está por allá también interconectadas con la laguna de Chascomús. Bueno, ¿para qué lado encaro yo? Para ahí me iría. No sé ustedes, ¿a qué lugar se irían cuando termine la pandemia? Tigre, tal vez, una hermosa opción siempre, Tigre, ¿no? Para ir a un poquito de kayak ahí también, una cabañita, caminatas por los arroyitos, hermoso, por los canales. Y pensar ahí, tirarse, disfrutar de la naturaleza. ¿A dónde irían? ¿Algún viaje tal vez? ¿Un viaje un poco más largo? ¿Se subiría en un avión para ir a algún destino en la Argentina? Siempre la Argentina, guarda para no ir llevando y circulando virus para otros lugares. La opción siempre tiene que ser Argentina. ¿A dónde irías cuando termine la pandemia? Un recital, por ejemplo, ¿no? Algunos dirigirían en un recital. Yo sé que si Camila Hernández Benítez estuviera aquí, diría: a ver a la Vela Puerca. Sí, yo sé que es inconsciente. Bueno, sí, pero cuando termine la pandemia, cuando nos permitan salir al teatro, no sé, a jugar al fútbol, esa sería mi segunda opción también, Organizaría un picadito con todos los que no veo hace rato para disfrutar un poco de un fútbol y después una pisita, una birra. Bueno, son opciones, ¿no? Que uno piensa. ¿Qué haría cuando termine la pandemia? ¿Vos, Juliana, dónde tenés opción? ¿Pensaste algo? ¿Dónde irías? Al sur. Ah, se iría al sur directamente. Avión hacia el sur. O manejando. ¿Qué? Manejando. Manejando quiere hacerlo Juli. Muy bien, muy bien. Yo sí tengo que elegir un destino turístico. Me iría a Mendoza. Me iría a Mendoza, ahí a Las Leñas, sí, la rutita del vino, ¿por qué no? A Valle Hermoso. Me gustaría volver a un lugar que fui hace muchos años, que se llama Valle Hermoso, que queda atrás de Las Leñas. Un lugar fabuloso, increíble y poco conocido. Me iría de nuevo ahí. Estuve viendo unas fotos de este fin de semana en algunos perfiles de Instagram y me dio ganas de ir de nuevo ahí. Bueno, ¿a dónde irías? ¿Qué planearías? No solo puede ser un destino, un lugar, sino también una actividad, ¿Qué harías o dónde irías cuando termine la pandemia? Podés participar desde nuestra cuenta de Instagram o también en nuestra cuenta de Twitter. Además, sabés que nos podés escuchar en www.radiografica.org.ar y si no, bajarte la app de Abramos la Boca, la app de Radio Gráfica, en realidad, para escucharnos en vivo desde tu celular. Es muy fácil, realmente. Bueno, hoy feriado, lunes 15 de junio, por el fallecimiento del general Martín de Güemes, ¿no? Figura de la independencia argentina, un referente histórico, ¿no? De esa región del norte argentino, Martín Miguel de Güemes, una figura muy interesante para estudiar y para leer, porque generó un ejército y un nivel de representatividad y era muy seguido por sus...